Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido al programa de hoy. Tenemos con nosotros a un eminente filósofo que nos honra con su presencia. Noam Chomsky. Sí, tío, sí, has oído bien. Noam Chomsky. Venido directamente desde el Instituto Politécnico de Massachusetts. De ahí al Cabaret Voltaire. Y está aquí para contarnos el fin del mundo. No sé si te has enterado que esto se acaba. No te arrepientas, da igual. Pero esto se acaba. Y nos lo va a narrar el aquí presente Noam Chomsky. Hostia. Tenemos una llamada. Bueno, en fin, yo sigo presentándoles a nuestro invitado, que ha sido galardonado con multitud de premios. Veo aquí a Manu, que está un poco nervioso. ¿Qué pasa, Manu? A ver, dígame. Sí, con Cabaret Voltaire está hablando usted. Les pasamos la llamada en directo, señores. Una primicia, Noam. En fin, perdona, pero es que la realidad y la actualidad manda. ¿Qué me cuenta? Pero, hombre, ¿cómo es posible eso? ¿No será para tanto? ¿Me dice usted que sí? Bueno, un momentito, déjeme que lo consulte. A ver, Voltaire, tengo una persona al teléfono que me dice que está en peligro de muerte y que necesita hablar con nosotros inmediatamente. ¿Qué hacemos? Yo tengo aquí delante a Noam Chomsky, que viene a hablarnos del final de los tiempos. ¿Qué hacemos? Pero es que me dice que él está en el final de su tiempo. Me habla de que está encerrado en su tienda, que tiene un animal peligroso al lado. Me ha hablado de oro, me ha hablado de un montón de cosas, pero que está el hombre aterrorizado y que necesita contarnos su historia. Teníamos con nosotros a Noam Chomsky y ahora tenemos un colgado. Para una vez que se iba a llenar de lustre este cabaret, va y resulta que llama un colgado. Señoras, señores, si ustedes son unos colgados, no lo duden, llámenos. Nosotros nos haremos cargo de su caso. Vamos a hacer una cosa. Si ese colgado tiene ganas de hablar, porque el colgado tiene ganas de hablar, efectivamente, pues que hable, muy bien, que cuente su historia a la audiencia. En el próximo programa tendremos con nosotros a Noam Chomsky, lo juro, que va a estar una semana lejos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque probablemente se tenga que quedar, claro. Les dejo con un colgado desconocido que, en fin, les va a contar su historia. Señoras, señores, con ustedes, un colgado en peligro. La joyería siempre tuvo un buzón de entrega que está comunicado con una dependencia de la caja fuerte, de modo que si usted quiere hacer una entrega fuera de horario, no tiene más que meter la joya en un sobre con el nombre del depositante, su número de cuenta y lo que desea que yo haga con ella: fundirla, comprarla o convertirla en otra. Mi negocio nunca ha funcionado a crédito, no me gusta deber dinero. Si usted quiere vender, yo compro, pero haciendo acopio de un diezmo del montante. De manera que, si gozo de un pequeño capital con el que poner en marcha una operación, invierto con él y lo demás son todo ganancias. Si no lo logro vender, lo fundo y fabrico una joya nueva. Si lo vendo, me quedo el diezmo más todo lo que suba del precio pactado. El negocio siempre fue bien, y ahora con la crisis mejor. Compro oro. Compro oro. ¿Cuántas tiendas con esa leyenda no han proliferado en su ciudad? Incontables. Pero ellos juegan con un margen fijo. Te lo pago a tanto y a mí me lo pagan a cuánto. La diferencia entre uno y otro son los beneficios. Y ahí se terminó el negocio. En la joyería Monforte la rueda no se detiene. Compro oro, como cualquier establecimiento de la competencia, pero luego lo transformo en joyas que multiplican por mucho su valor en el mercado. Y no solo hablamos de oro, también de alhajas y alguna que otra antigualla, lo que sea, que a la hora de engarzar ojos y otros adornos en el metal, no vienen mal un par de esmeraldas o algún rubí. En esencia, aparte de fundir metales nobles, recorto y pego gemas en diseños que no son originales del todo, pero, y eso es lo importante, son exclusivos y únicos, lo que hace que se coloquen muy bien en el mercado. Ese es mi oficio y esa es mi pasión. Por lo demás, llevo una vida bastante vulgar. Dos veces al día saco a pasear a Rolex. Antes de abrir, tomo un café puntual en el bar que hace esquina con la joyería. Leo un poco, escucho algo de música. Apenas voy al cine. De la televisión me trago los dos informativos y pare usted de contar. De no ser por mi verdadera pasión, sería un hombre gris. Y puede que a pesar de ella, lo sea. Fuera del trabajo no tengo otra ocupación que cuidar de mi anciana y latosa madre y de Rolex, un gran danés de 14 años, anciano y aquejado de mil achaques que sus hermanas regalaron a mi madre al poco de que muriera mi padre. Se ve que querían que le llenara el hueco que le había dejado su marido. Era un tierno bebé de perro, pero Rolex creció y creció hasta llenar dos veces el hueco físico que dejó mi padre, muy desmejorado en su agonía. Mi madre, que nunca en vida se atrevió a mandar a mi padre a la mierda, en cambio, no dudó en hacerlo con Rolex el día que reparó en que el animal que llenaba su hueco le igualaba en peso y tiraba de la correa con más fuerza que ella. Me lo endilgó, oficialmente, que de hecho yo era su dueño desde el día que hubo que sacarlo a mear al veterinario o simplemente había que lavarlo. En fin, esas atenciones que requieren las mascotas, de cuya existencia mi madre nunca tuvo ni pajolera idea. Mi madre, Rolex y yo, los tres elementos de la unidad familiar, para echarse a llorar, sobre todo si tenemos en cuenta que según el veterinario Rolex no iba a durar más de 6 meses. Mi madre, sí, mi madre tenía salud de hierro y encima estaba dotada de habla, lo que la hacía inferior al animal, que a pesar de su mal estado se quejaba menos de sus achaques que su primera dueña. Y eso que los suyos no eran imaginarios como los de ella. Apenas salgo, no tengo amigos, así que los paseos con Rolex son el único momento, por así decirlo, en el que me relaciono con vecinos, también con propietarios de perros como yo. Y no es que sea huraño, descastado. Lo que sucede es que mis viejos amigos, sin excepción, se casaron y poco a poco se fueron distanciando. Es natural, cada uno tiene su familia, así que el círculo de mis amistades se fue cerrando hasta que me quedé solo en el centro. Esa es mi vida. Una mierda. Mentiría si digo que el ser vivo que más cariños me prodiga no es Rolex. Con eso está dicho todo. En fin, el mundo sería un cuadro de un tono gris o porífero si no fuera por el brillo que emanan los metales nobles. Y claro, por el valor económico que llevan escrito en el alma. Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado. Hoy, como siempre, se olvidaron de citar al amigo perdido hace unos días. Hoy, como siempre, no se olvidan de los líos de Irlanda o de Argentina. Hoy, como siempre, tomo el café deprisa y me olvido de algo. El autobús se me escapa. Tarde a la oficina como todos los días. Me riñen por el pelo como todos los días. El jefe de personal me ha mirado enojado como todos los días. La música que te hace trabajar más deprisa como todos los días. Las piernas de Conchita que se cubre afanosa como todos los días. El mismo bocadillo envuelto en cuartillas, como todos los días. El señor director hablando de gentuza, como todos los días. De esa gentuza con melenas y barbas que siempre exige cosas, como todos los días. Podría decir algo y me callo, como todos los días. Amigo, pienso yo, aguantarás toda tu vida, creo yo. Y al fin un día, quizás, sientas que te ahoga la vergüenza. Y salgas a gritando por las calles, quizás. Y salgas a gritarlo por las calles, sí, quizás. Y salgas a gritarlo por las calles, sí, quizás. Hasta hace unas semanas esa había sido mi vida. Una singladura aburrida sobre una balsa de aceite. El día en que todo cambió, Rolex sesteaba taciturno sobre su jergón del taller de la joyería. El ruido del sobre en el buzón de entrada le despertó, pero no hizo ni ademán de levantarse. Apenas tenía fuerzas, y las pocas que todavía le quedaban las empleaba para dar el par de paseos diarios que impedían que se hiciera sus necesidades en la joyería. Era un sobre con un folio que envolvía un magnífico anillo. Hasta ahí nada que no hubiera sucedido en otras ocasiones. Rolex olió algo porque se incorporó tambaleándose, y es que el anillo todavía adornaba el dedo que lo lució en vida, pero ahora separado del cuerpo de su propietario. ¡Bah! ¡Un anillo con dedo! ¡Cielo santo! ¿Qué es esto? Me sobresalté y di un respingo hacia atrás con el brazo extendido, alejando de mí ese horroroso dedo ensortijado. Se soltó, claro, y es que la carne muerta al secarse mengua. Eso deberían tenerlo en cuenta en las clínicas de adelgazamiento. Y el dedo era ahora más delgado de lo que fue en vida. Así que resbaló y después de dar un par de vueltas quedó quieto en el suelo, frente a los belfos de Rolex. Se lo comió, claro, pero no de un bocado como hubiera hecho el común de los canes. Mi perro, con la misma parsimonia con la que se llevan la comida a la boca los clientes del Bulli, saboreó el dedo sin tragar, soltando dos ríos de babas mezclado con algún añadido pardo que caían hasta el suelo formando un pequeño charco. Cuando consideró que ya estaba bien de marear la perdiz, le dio tres mordiscos certeros y se lo tragó. Mientras esto sucedía, yo contemplaba estupefacto la escena con el anillo en la mano, inmóvil, sin saber qué hacer. En el sobre solo estaban escritos los 20 dígitos de un número de cuenta y la cruz cátara dibujada a mano. Nada más. Dudé. En este oficio es habitual recibir piezas que nadie declara, joyas que no tienen ningún papel que acredite su procedencia. ¿Qué más da? Se funden, se paga lo estipulado, y a quién importa que se declare o no su valor. Vale lo que vale, lo que indica su peso en la balanza de precisión, y los papeles no hacen más que añadir contratiempos. Este caso, como comprenderás, era diferente. Mi primera intención fue la de presentarme a la comisaría más próxima con el anillo, dar el número de cuenta que aparecía escrito en el papel que lo envolvía y que la justicia obrara como tuviera que obrar. ¿Pero qué les iba a decir del dedo? Sin duda me iban a preguntar por su paradero. No, no podía denunciarlo. La destrucción de pruebas no deja de ser un delito. Y yo, como dueño de Rolex, era el responsable. Además, el anillo era magnífico. 24 quilates repartidos en más de 40 gramos de oro tan viejo como el mundo. Tallado en Europa, no había duda. Hacía mucho, muchísimo tiempo, por unas manos precisas. La piedra, un rubí del tamaño de un huevo de codorniz, tenía hechos los engarces con unos cortes limpios, inmaculados sobre la base del anillo con forma de cruz templaria. Era una pieza muy antigua. Ya no se trabajaba de aquella manera, tan sutil, tan, no sé, tan artesana. Antiguo, sin duda, muy antiguo, por la forma y el sello, tal vez, de la Edad Media. No, por nada del mundo iba a deshacerme de él. Ya he dicho que Rolex era aquellos días un perro terminal. Llevaba postrado más de un año en su jergón, incapaz de levantarse para hacer otra cosa que salir a defecar y beber agua. Pienso apenas comía, y sin embargo, pasados unos minutos, aquel perro, con los días contados, pareció insuflado por un soplo de vida. Jugaba nervioso a mi alrededor, hasta que de un salto posó sus manos delanteras sobre mi pecho y me lamió la cara con el mismo gesto juvenil de agradecimiento de antaño, cuando le daba de comer alguna chuchería. Por increíble que suene, Ese perro parecía haber rejuvenecido en un momento no menos de 4 años, que referido a la edad de un perro es mucho tiempo. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He El sobre era de color marrón, de los que se emplean para hacer envíos. Tenía escrita a mano la dirección de la joyería Monforte. El matasellos se lo habían puesto en Carcassonne 3 días antes de que llegara al buzón de entrega. Rolex me miraba inquieto y juvenil mientras jugaba con una pelota de trapo que años atrás era su juguete preferido. Volví a sopesar la posibilidad de ir a la policía y decir la verdad. Nadie podía culparme por tener un perro al que le gustaba la carne humana medio descompuesta. No, no podía. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque el negocio es el negocio. Hay que pesar oro y pagar puntualmente al cliente. No era habitual preguntar por la procedencia de lo que llegaba a mi balanza de precisión. Se abonaba el importe y luego se fundía, y todos contentos. ¿Qué importaba un dedo de menos en un mundo convulso en el que todos los días morían millares de inocentes? Un dedo muerto, apenas 2 falanges rodeadas por unos hilos de piel amarilla en proceso de descomposición. No eran más que unos gramos de materia orgánica que, de eso no tengo duda, habían devuelto la juventud y las ganas de vivir a Rolex. Calculé su valor al peso, apenas 500 euros. Una miseria si se tiene en cuenta la magnitud de la pieza. Rolex seguía contento y por un momento me pareció notar que la picha se le empalmaba como antaño. ¿A quién importaba que se hubiera comido la prueba? Era joven de nuevo y total, de haber acudido a la policía ese dedo hubiera terminado hecho cenizas, abonando la tierra. ¿Qué más daba que volviera a esa misma tierra hecho excrementos? Mi vida era una mierda. Creo haberlo dicho antes. No tengo ninguna compañía inteligente aparte de ese gran danés que me miraba entusiasmado mientras lanzaba patadas a una pelota de trapo. Mi madre no contaba. He dicho compañía inteligente. Ella era una rémora gruñona que me avinagraba los días con su matraca de enfermedades imaginarias y chismes inventados. Limpié con mimo el anillo y después lo guardé en la caja fuerte. Con el tiempo ya vería qué se podía hacer con él. Ya en casa, encendí el ordenador, entré en la página de mi banco y transferí 500 euros al número de cuenta que me indicaban en el folio. El beneficiario era un tal Guillaume Bess y su domicilio se encontraba en Carcassonne, Francia. Cené nervioso y así que pude dar esquinazo a mi madre, me encerré de nuevo en el estudio en el que tengo el ordenador y me puse a investigar quién demonios era el Guillaume Bess de Marras. Lo que Google me dijo de él no fue mucho. Guillaume fue el primer obispo cátaro de Toulouse allá por 1178. El que envió el anillo a la joyería Monforte ocultaba su identidad. En la actualidad no había ningún Guillaume Bess con teléfono en todo el sur de Francia. Decidí cambiar de táctica. Empecé buscando parecidos en la galería de anillos templarios que el buscador me mostró. No, por ahí tampoco llegué a ningún sitio. El anillo tenía que ser de un obispo, así que busqué obituarios recientes y ¡bingo! El de Toulouse había recibido cristiana sepultura hacía 6 días. Con esta información decidí saber algo más sobre los cátaros. Las pistas, por muy absurdo que parezca, apuntaban a ese movimiento religioso que a principios del milenio pasado puso en jaque a una iglesia católica presidida por el lujo, la ostentación y la lujuria de Inocencio III, el papa que había por aquel entonces. Un gran corrupto que inventó la Inquisición para juzgar a los que luego serían quemados en las hogueras que en Albi o Carcassonne atizaban de forma conjunta curas puteros, cruzados criminales y siervos miserables del rey de Francia. Y ahí encontré la pista. El anillo aparecía inmortalizado en un buen número de fotos de los sucesivos obispos de Toulouse, que iban del blanco y negro de los años 30 al color más digital de la web. Ese anillo que ahora reposaba en la caja fuerte de la joyería había pertenecido a todos los obispos de Toulouse desde hacía más de 6 siglos. Por resumir toda la información, te diré, Voltaire, que el mismo Simón de Montfort se lo regaló a Arnau Almalric, su socio en la carnicería cátara. El tal Arnau era el enviado por el Papa Inocencio III para poner en marcha la Inquisición tras la cacería que desató la cruzada albigense. De Arnau pasó a Benoît d'Alignan, abad de la Grasse, el mismo que convenció a los incautos de Carcassonne para que se entregaran a la hoguera, y de la abadía pasó al obispado de Toulouse. No pude dormir. Aquello que me estaba pasando era demasiado impresionante como para que el día terminara así, sin más. Quería que esa sorprendente jornada no acabara nunca. En cambio, Rolex resoplaba a pierna suelta en el salón. Chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend comme une dernière insulte, comme un dernier tourment au milieu du tumulte en robe de ciment. Fumée des voitures, les cailloux des enfants, les yeux sur les champs de torture et les poubelles devant. Ces quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe les taches de sang. On les a sculptés dans la pierre qui leur a cassé le corps. Le visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière, raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore. N'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent. Ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent des flammes qui lèchent des murs et des charniers géants. Chevaliers cathares pleurent doucement. Au bord de l'autoroute, quand le soir descend, comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. A las 2 semanas de comerse el dedo del obispo de Toulouse, Rolex volvió a sumirse en su apatía mortuoria. Apenas se levantaba de su jergón, pero, y eso es novedad, no le quitaba ojo al buzón de entregas. «Pobrecillo», me dije, «esto no puede continuar así», y esa misma tarde le compré un buen chuletón de buey. El perro se lo comió en un santiamén, con ansias juveniles, pero el efecto apenas duró un par de horas, al cabo de las cuales volvió a sus costumbres taciturnas. La medicina había dado sus frutos, de eso no había ninguna duda, pero los resultados, con ser buenos, eran cortos en el tiempo. Rolex estaba melancólico. De vez en cuando, y durante apenas 10 o 15 segundos, le daban unos espasmos como si estuviera pasando por un ataque epiléptico o por un mono. Le miré. Tras el último ataque estaba postrado frente al buzón de entregas, triste, viejo y derrotado. Fue una ilusión, Rolex, solo una quimera. Como la vida misma, hay que aceptarlo. La realidad es otra cosa. Imagina a todos los obispos de todas las religiones del mundo puestos en fila india. Te lo imaginas, mi buen perro, todos con sus dedos anulares intactos. Te lo imaginas. Pues así todo, no habrías alargado tu hermosa juventud más de un siglo. Tenemos la batalla perdida, mi buen perro, y no podemos hacer más que llevarlo lo mejor posible. Somos efímeros, Rolex. Hoy estamos y mañana no. Es ley de vida, una ley que ha dictado sentencia desde que apareció por el mundo la primera molécula. Él dio un par de golpes con la cola sobre el jergón. Eso quería decir que estaba de acuerdo. Le pasé la mano por el lomo y se sumió en un sueño resignado. Despertó con el ruido que hizo el segundo sobre al caer dentro del buzón. Se incorporó de un salto y esperó sentado sobre sus patas traseras que lo abriera. Esta entrega era parecida a la anterior. Matasellos de Carcassonne, una hoja anesa en la que envolvía aparecer la estrella cátara a modo de membrete y el mismo número de cuenta. pie de página un simple proceda como la vez anterior, escrito a mano. Dentro de una bolsa de plástico había un pendiente, un magnífico pendiente que soportaba una perla azulada, grande como un rodamiento de camión. Y cosida al pendiente, con un lóbulo enorme y a medio descomponer, una oreja humana. Aparté mi vista de aquello, movido por el asco que me provocaba. Delante de mí, Rolex, agitado y nervioso, empezó a babear como en sus mejores tiempos. No podía negarle ese soplo de vida que contenía la bolsa. La deposité con cuidado en una bandeja y con la ayuda de un cúter la separé del pendiente. Luego, a cada uno lo suyo. Guardé el pendiente en la caja fuerte y volví a cortar de nuevo la oreja separando el óvulo. Lo deposité en su comedero. Rolex me lo agradeció con un sincero lametón en la cara y procedió al banquete. El animal sabía que ese cartílago envuelto en una piel casi descompuesta era un bien escaso, de modo que saboreó con deleite el óvulo, el mejor bocado a oreja, el más carnoso, y luego se sumió satisfecho en un profundo sueño. Y aunque un lóbulo grande, acostumbrado a soportar pendientes de alta alcurnia, solo fue el óvulo. Rolex notó sus efectos durante casi un mes. Mientras el congelador guardara esa medicina, mi mascota sería feliz. Había que dosificarlo. Antes de cerrar la joyería, fotografié desde todos los ángulos posibles aquel hermoso pendiente y me fui nervioso a casa, deseoso de buscar información sobre él en internet. Sin embargo, no pude hacerlo de inmediato, porque a mi madre no se le ocurrió otra cosa que explicarme de forma muy detallada que se le había complicado lo del reuma, lo de los discos, la descalcificación y el ácido úrico. Aguanté estoico más de 2 horas. Rolex, con un recuperado look juvenil, me miraba como diciendo: ¿quieres que me la coma ahora o la dejo para luego? Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The cheers I've found. But now my time has come. And time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. El pendiente perteneció a la duquesa de Alba. Cayetana estaba ingresada, según aseguraba el periodista que presentaba el informativo de Telecinco, en la clínica de Seus de Barcelona, donde se reponía de la brutal agresión que había sufrido la tarde anterior en una bocacalle de las Ramblas. La clínica no había dicho nada sobre el parte médico, pero el reportero sabía de muy buena tinta que debido al tirón que le propinó uno de sus agresores para robarle el pendiente, la duquesa había tenido que ser intervenida en una oreja para curar el consiguiente desgarro. Segundos después de la publicidad, unos tertulianos debatían a conciencia sobre el suceso y sobre la vida de Cayetana de Alba, descendiente de la maja desnuda. Desde una pantalla gigante, la duquesa, disfrazada de muñeca cursi, miraba a los contertulios con sus ojos de caniche estropeado. Sin perder la compostura, uno de ellos aseguró que la duquesa se había sometido a una operación de cambio de sexo. Apagué la televisión. Rolex jugaba feliz con su pelota de trapo ajeno a la pantalla. Vivo, muy vivo gracias al óvulo de la oreja derecha de un caniche cruzado con mujer. Sobre la mesa humeaba una fuente de sopa. Mi madre volvió a coger cuerda con lo del ácido úrico y los dos discos de sus vértebras dorsales de su dolor. Era infatigable. Cuando terminó con las enfermedades, pasó al recordatorio de anécdotas protagonizadas por su hijo único en su etapa infantil y adolescente. Sin el menor pudor, volvió a contarme cómo el día de mi primera comunión ensucié de barro el vestido de mi prima Tere. Rolex me miraba. ¿Me la como o no me la como? Y en un visto y no visto lanzó un gruñido a la madre que me parió. Un gruñido de gran danés acojona. Y mi madre, que en ese momento se había levantado para traer el segundo plato a la mesa, se sobresaltó de modo que perdió el equilibrio y fue a dar con la cabeza en la encimera. De espaldas, impactando con la base del cráneo. Se dejó caer y cuando llegó al suelo, yo era un huérfano feliz. Rolex, que se empezó a dar cuenta de la trascendencia que había tenido su gruñido, la mía culpable, la cara de mi madre, que poco a poco se fue quedando blanca y sin expresión. Thank you. Me hubiera gustado trocear a mi madre para ir administrando con mesura sus porciones en el comedero de Rolex. Fue solo una idea, un disparate que una vez valoradas sus consecuencias dejé de lado. Llamé a la policía y a los de la funeraria, pero se me olvidó comentar la causa por la que mi madre se precipitó de cráneo contra la encimera. Un lapsus. La muerte trae tras de sí trámites y obligaciones para los deudos. Una vez que tuve arreglado el último papel y con mi madre bien enterrada, me volqué en cuerpo y alma en las dos joyas. El anillo era espléndido, naïf, majestuoso. Se veía bien a las claras que había sido tallado en un tiempo muy lejano. Sin embargo, su diseño era muy actual. Incluso futurista, si se miraba con ojos inocentes. No podía modificarlo, o por lo menos no del todo. Ese anillo, hiciera lo que hiciera con él, tenía que seguir conservando su esencia primitiva. Le di una y mil vueltas. En el futuro, luciría hecho collar en el escote de alguna hermosa mujer. Radiante, con alguna pieza de oro blanco haciendo broche, combinado armónicamente con el original. Dejé intacto el rubí, solo que engarzado a una cruz cátara, mucho más armónica y expresiva que la de los cruzados templarios. Audaz, actual, la joya ya estaba en mi cabeza. Me pondría manos a la obra sin necesidad de planos. En menos de una semana tendría los moldes y en dos estaría lista para salir al mercado. Rolex sabía que en la nevera se ocultaba el resto de la oreja de Cayetana. Al principio no me di cuenta, pero según los días fueron pasando, su comportamiento empezó a ser más y más extraño. Primero meó las cuatro esquinas del taller, lo nunca visto, y luego trasladó su jergón hasta la base de la nevera. De modo que cada vez que quería abrirla para sacar una cerveza o una pieza de fruta, tenía que ordenarle que se quitara de allí. Poco a poco, su actitud se fue haciendo más y más agresiva. El mismo gruñido que se llevó a mi madre a la tumba fue el que me empotró contra la nevera. Cedí, claro. ¿Qué otra cosa podía hacer si mis roles, que medía más o menos como yo, estaba alzado sobre sus patas traseras apoyando las delanteras contra mi pecho? Con mucho cuidado me fui dando media vuelta mientras sentía su aliento en la nuca. Abrí la puerta del congelador y corté un trozo pequeño de cartílago. ¡Uf! Y él se sentó disciplinado, esperando a que yo depositara en su boca la golosina. No le di ese gusto. Me había gruñido y ya nada volvería a ser como antes. Lo arrojé en el comedero con desprecio. Si la partía bien, aún había para 4 o 5 dosis de oreja de Cayetana. ¿Qué pasaría cuando ya no quedara nada? Con la colchoneta bajo la nevera, siempre atento a las entradas del buzón, no necesitaba ir a la calle para nada. Se negó a salir, así que tuve que recoger sus mierdas. Pasaba la fregona un par de veces al día, pero a pesar de mi celo limpiador, el taller olía mal. Tenía la batalla perdida. Roles, así que me veía guardar el cubo, volví a mear a conciencia en las 4 esquinas con más brío todavía que el que yo ponía a limpiar. El pendiente que en su día regaló doña Carmen Polo de Franco, la Collares, a Cayetana, no tenía arreglo. El oro era bueno, así que lo fundiría. La perla era mejor, una pieza única. La guardé. Con el tiempo ya vería lo que se podía hacer con ella. Rolex se durmió. El cartílago estaba empezando a hacerle efecto. Estoy secuestrado. No tengo a nadie. A nadie puedo llamar pidiendo socorro. Solo a ti, Voltaire, y a esa misurucha que ahora sintonizo. Me tienes que salvar de Rolex. No puedo llamar a la policía después de haber troceado las pruebas que se comió. Guardo en el congelador el último trozo de cartílago. Tengo que reservarlo por si tardas mucho en venir a rescatarme. El perro está fuera de sí. Yo diría que pasando el mono que le provoca la ausencia de esa droga dura, que es para él la carne humana. Estoy secuestrado, pero no he hecho el más pequeño intento de huir de mi celda. No quiero pasar mucho tiempo lejos del buzón de entrada. Hasta comprendo los motivos de Rolex. Él necesita su carne y yo otra joya que esté a la altura de las dos anteriores. Cada uno con sus razones está de guardia frente al buzón. Síndrome de Estocolmo, puede ser. Pero, ¿qué digo? No, no puede ser. Necesito que me saques de aquí, Voltaire, o me voy a volver loco. No se fía, sabe que depende de mí. Me tapona el paso cuando hago ademán de salir hacia el mostrador. Necesita su dosis. ¿Quién le puede reprochar el gruñido áspero que me lanza? Me necesita. ¿Quién le partiría su cartílago semanal si yo no estuviera? ¿Quién le abriría el sobre bendito que le devuelve la juventud? Necesito que me saques de aquí y pronto. Ya te he dicho que solo me queda una dosis, apenas para una semana, y luego... Sé que Rolex no se me comerá mientras guarde un trozo de cartílago de Cayetana de Alba en la nevera. Pero no me fío. Escucha, tienes que sacarme de aquí por lo que más quieras, antes de que se me meriende. Si entras con cuidado por la ventana de atrás y la dejas abierta, es posible que logres salir antes que él, que seguro se quedará vigilando el buzón. ¡Cielos santos! ¿Qué digo? Yo también estaré lejos del buzón. Tira fuerte de mí, aunque quiera quedarme dentro, tú me sacas, Voltaire. Golpéame si es necesario, pero sácame de aquí por lo que más quieras. Creo que yo también estoy enganchado. Rolex me está oliendo con un gesto un tanto desconfiado. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si no soy más que un joyero del 3/4 que compra y vende oro. ¿Y quién es ese desconocido que amputa los miembros que soportan las joyas? ¿Quién es ese psicópata? ¿Qué pretende de mí? Por todo lo que más quieras, respóndeme a estas preguntas y ven a liberarme. Hazlo y te daré lo que quieras, lo que me paguen por las dos joyas, lo que quieras. Pero hazlo pronto, porque Rolex me está empezando a lamer y a mordisquear el zapato. De momento solo son pequeños mordiscos, pero si pasa a mayores, le tendré que dar el último trozo de cartílago. Y entonces, ¿qué será de mí? Y esto es lo que nos ha contado nuestro colgado de esta noche. Por cierto, Manu, ¿cómo se llama el colgado? Ni puta idea. En fin, este desconocido nos ha dejado unas cuantas preguntas en el aire. Ahí nuestro invitado, Noam Chomsky, ha estado fino. Muy en su sitio, nos ha dado las claves. Ahí van las respuestas. ¿Por qué él? ¿Por qué la joyería Monforte? es una broma, colgado. Una broma que te ha gastado por llamarse tu negocio como se llama. Joyería Monforte. ¿Lo pillas? El enviado del rey de Francia en la cruzada albigense era Simón de Montfort. ¿Ya vas pillando? Casualidad, pura casualidad. Relacionar los dos envíos ya nos ha costado más. El primero es un anillo que tiene su origen en la masacre de los cátaros, les bons hommes, los justos que en el siglo X desterraron el machismo de sus formas de conducta, los mismos que despreciaban las riquezas y oropeles de la Iglesia de Roma. En definitiva, unos buenos hombres dispuestos a cambiar el mundo en la dirección adecuada. ¿Y el pendiente? Casa de Alba, Carmen Polo de Franco... ¿No te suena? ¿Has oído, querido colgado, hablar de la Revolución Española? La misma que fue aplastada por Francisco Franco, nuestro Simón de Montfort particular. ¿Pillas? El que hace los envíos se está vengando. Está pasando cuentas a la historia que nos ha llevado al sitio de mierda en el que nos encontramos. Un aplauso para el anónimo Bonhomme que ha separado las joyas de la carne corrupta. No hace falta que aplaudáis todos. Con nosotros han estado los siguientes músicos que Manu pasa a presentar. La verdad es que ha habido que improvisar con la música de este atípico programa. ¿Qué menos cuando hemos tenido que dar rienda suelta a un colgado? Pues bien, nos hemos colgado nosotros también para atrevernos a rebuscar en los fondos más recónditos de la SGAE y encontrar en ellos los temas musicales más adecuados. Así pues, nos han acompañado Neil Young, que entre esnifada y esnifada buscaba un corazón de oro. Hilario Camacho, que abominaba de la rutina cotidiana de todos esos días grises y anodinos. Shirley Bassey, que prevenía a Sean Connery de las arteras trampas de Goldfinger. Francis Cabrel, que recordaba de forma muy surrealista a los caballeros cátaros y su largo penar de más de 700 años. Tina Turner, que nos enseñaba su imponente madurez iluminada por los reflejos de un ojo dorado. John Lennon, que intentaba ajustar cuentas y recuerdos con su madre sin llegar nunca a un final feliz. Fleetwood Mac, que nos enseñaba su afilado colmillo. Y por último, a dos egregios colgados, Juan Sebastián Bach y Glenn Gould, que llevaron las variaciones Goldberg a la cumbre de la composición y la interpretación obsesiva. Recuerda, cabaretero de la UEF, que nos has escuchado. Es peligroso llevar puesto encima colorado de alcurnia. Anda suelto un vengador de la historia dispuesto a mandárselo al buzón de la joyería Monforte. Mira a ver qué pendientes te pones. Luego no te espantes si te falta una oreja. Un beso y buenas noches.